Cada 7 de agosto muchísima gente se acerca a rezar, especialmente en las iglesias dedicadas a San Cayetano, pidiendo trabajo, salud y otros para agradecer. Vemos cómo este santo, que llevó a cabo su labor sacerdotal en el siglo XVI, todavía en estos días sigue ayudando como lo hizo en su tiempo. Es que la acción de los santos es la de ser nuestros amigos, intercesores, modelos de cómo se ha de encarnar el Evangelio. San Cayetano vivió un tiempo de muchas crisis en la sociedad y en la iglesia. Algunos de su tiempo, como Lutero, decidieron tomar un camino distinto. Él decidió quedarse en la iglesia para reformarla desde adentro, empezando por mejorarse a sí mismo. Eso lo llevó a fundar un grupo de sacerdotes según el estilo de vida de los apóstoles. En ese tiempo, como hoy, existen muchos sacerdotes admirables. El Papa Francisco escribió una carta a los sacerdotes el 4 de agosto de 2019 que dice, entre otras cosas positivas, gracias, referido a los sacerdotes, por las veces en que, dejándose conmover en las entrañas, han acogido a los caídos, curado sus heridas, dando calor a sus corazones, mostrando ternura y compasión como el samaritano de la parábola. Nada urge tanto como esto: proximidad, cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente. ¿Cuánto bien hace el ejemplo de un sacerdote que se acerca y no le huye a las heridas de sus hermanos? Reflejo del corazón del pastor que aprendió el gusto espiritual de sentirse uno con su pueblo, que no se olvida que salió de él y que solo en su servicio encontrará y podrá desplegar su más pura y plena identidad, que le hace desarrollar un estilo de vida austera y sencilla, sin aceptar privilegios que no tienen sabor a evangelio, porque eterna es su misericordia. Ahí termina la cita de lo que escribió el Papa. San Cayetano fundó una comunidad de sacerdotes, los teatinos, que en su época fueron fieles a Dios y a la gente, para servir, como muchos presbíteros de este tiempo que hacemos nuestros trabajos cada día, sin ruido, sin buscar aplausos, sino simplemente que confiemos en la providencia del Creador. Así como este santo, hoy existen muchos que consagran su vida para gastarse y desgastarse, confiando en el Salvador, siendo y alentando a todos a ser sus colaboradores. Porque se trata de confiar mucho, cada vez más, en ese Dios que nos dijo que miremos los lirios y los pájaros del campo, a quienes nada les falta, y prometió que a nosotros, sus hijos, tampoco nos faltará nada. Él nos ayuda y nosotros hemos de actuar conforme a esa fe. En estos días que todavía existe el hambre material y espiritual, no podemos bajar los brazos. Los santos, como Cayetano, nos alientan a seguir adelante, caminando muchas veces en el desierto, como lo hizo el profeta Elías. Seguro que nos llegará el pan para saciar el hambre, el pan espiritual de la palabra de Dios, de la fe, de la Eucaristía, y también el pan material, con nuevas fuentes de trabajo, con posibilidades para vivir dignamente. Que la intercesión de San Cayetano nos libere de cualquier ambición desmedida y nos dé a todos una mayor solidaridad con los demás. Porque en la medida que pensamos construir una patria de hermanos, nos beneficiaremos con creces.